Bueno, pero el turrón valía la pena. El turrón valía la pena, ahora sí vas a ver entender estas situaciones. Y después vamos a seguir con lo de Selén Zafar. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo, contarlo bien y explicarlo bien. No ha llegado nada oficial al club, ni mucho menos. Hay un interés, pero... el mismo interés que surgió por Nicolás Laprovítola es alguien que conoce muy bien el mercado argentino y que le ha ido muy bien con los argentinos y que ha tenido en la posición de la mitad de la cancha, de la posición del 2 en los últimos 3, años argentino, de argentino, todos los clubes que estuvo, claro, este manager en todos los clubes que estuvo, y le ha ido muy bien con los argentinos. Entonces preguntó por Selén Zafar, por la actualidad de Selén Zafar, sabiendo que Zafar no tiene pasaporte, al igual que Laprovítola, como para ir a jugar a España, pero con los cojones alcanza, me dijo. Ficharon a Mitchell, que es un extranjero bastante picante. Pero no le fue muy bien con los extranjeros. Hasta ahora no. No. Y por eso, después le voy a contar bien cómo fue. Bien, cuente. Horacio Moratore, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludan, gracias por atendernos. No, por favor, amigo, un placer, como siempre, salir con usted al aire. Bueno, ¿cómo estás, Horacio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? Bueno, bien, mi vida complicada, se ha complicado un poquito más, pero muy contento por todas las cosas que se está haciendo en FIBA por todo el mundo, ¿no? Mi familia bien, gracias a Dios, todo adelante, así que ya terminando, ya pasando un año de gestión y terminando el año 2015 también, y ya planificado casi todo el 2016, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo más importante que le queda resolver en 2015, Horacio, a FIBA, a usted como proyecto, siendo que el año termina dentro de muy poquito, pero imagino que hay ahí algunas cosas resonantes que se pueden llegar a definir en las próximas horas? Bueno, sí, siempre quedan, vos sabés que bien, aparte de estar ya implementando todo el nuevo sistema de clasificación, sí, y haciendo un programa paralelo que hemos empezado a hacer de llegar más cerca de nuestras federaciones nacionales, creo que en ese sector estamos muy bien, tenemos un programa listo, porque bueno, aparte de tener un plan a largo plazo de ayuda a las federaciones, tuvimos que hacer uno a corto plazo, porque noviembre del 2017 está muy cerca, sí, y lo estamos implementando raudamente, ¿no? Así que creo que por ese sector vamos bien. Del 3 contra 3, ya esperanzado que el año que viene, o a principio del 2017, tiene que definirse el Comité Olímpico a nuestro pedido de que 2020 en Tokio sea deporte olímpico de verano. Sí. Así que realmente en eso también estamos muy avanzados, ya hasta tenemos Juegos Las Estrellas, que se afirmó por varios años en Qatar, y la última final del mundo en Abu Dhabi fue fantástica, así que en ese sentido también hemos progresado muchísimo. Y luego también, paralelamente, no hemos dejado de atender situaciones institucionales difíciles y las estamos llevando todas adelante con éxito. Ahora hemos entrado en una nueva etapa con México y bueno, no es fácil porque se globalizó el problema, un problema interno entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, que sí, es el Consejo Nacional del Deporte, pero también ya entró el Comité Olímpico Internacional, porque bueno, hay denuncias de 7 u 8 federaciones internacionales que están interviniéndose en las federaciones nacionales de México, así que bueno, un problema que bueno, no sé cómo se va a solucionar, habida cuenta de que el Comité Olímpico emplazó a la CONADE a que deje de intervenir, incluso como plazo 8 y 10, ¿no? Así que por eso es normal, pasó situaciones difíciles en Japón, la hemos sacado adelante, en Rusia también la hemos sacado adelante. ¿Y qué está el tema de la Liga de Campeones y Euroliga hoy, Eduardo? Hay una rispidez ahí, ¿no? Porque había generado alguna disconformidad. De hecho, el último equipo con licencia que firmó con Euroliga hace pocas horas fue Panathinaikos. El resto de los grandes de Europa ya han firmado. ¿Cuál es la intención, en definitiva, también para informarle a la gente de parte de FIBA de la organización de la Liga de Campeones? ¿Y dónde se generó, si es que hubo alguna ruptura en la relación con la Euroliga? Bueno, pues yo lo dejé ese tema para el último, pero claro. Es importante el tema. Es importante el tema porque, bueno, realmente lo quería decir, todavía no hemos tenido una solución de acuerdo a nuestros proyectos, ¿no? Primero hay que hacer una mea culpa, FIBA, por haberse ocupado hace 15 años atrás de otro tipo de tema, y continúa hasta el día de hoy, se habían poco desentendido de las competiciones de clubes. Todo esto nació en la Euroliga con la ULEP, o sea, la Unión de Ligas Europeas, que luego la ULEP hizo un contrato con la Euroliga, la ECA, sí. Y realmente, bueno, empezó a crecer muchísimo y llegó un momento en que los clubes más importantes son socios de la Euroliga. Entonces, bueno, a petición de FIBA Europa y de los clubes de Europa, que pidió la intervención de FIBA directamente, ya dada esta nueva gobernanza One FIBA, que antes estábamos bien descentralizados, ahora tenemos una sola organización, de acuerdo a todos los cambios de estatuto, de tratar de solucionar el problema y que el tema de los clubes de Europa se solucione, porque tener a los clubes contentos, los clubes de Europa, la situación de Europa, para nosotros era importante para desarrollar un programa global del tema de clubes en todo el mundo. Entonces empezamos a trabajar, el comité ejecutivo aprobó el proyecto, empezamos a formar una comisión de trabajo que José Montero la presidía, y bueno, empezamos a trabajar en un plan de negocio para ofrecerle a la Euroliga y a los clubes un plan de comunicaciones, un plan técnico también para ofrecerle un cronograma y una alternativa de competencia. Le ofrecimos a los clubes y bueno, lamentablemente ellos decidieron seguir como estaban con la IMG y bueno, consiguieron más recursos. Y bueno, realmente las pedidos de las federaciones de Europa, que no estaban, que están descontentas, y más que nada los clubes de Europa empezaron, los clubes que no están dentro de las posiciones fijas que tiene la Euroliga, caso de Unicaja y otros clubes de toda Europa, producieron el descontento, entonces nos provocó que el otro día en Roma hicimos una reunión, porque también es que lo que lo habíamos ofrecido a la es trabajar juntos con un 50% FIBA y sus inversores y un 50% la Euroliga con los clubes, no lo aceptaron, y también lo que habíamos pensado era formar la Basketball Champions League. Claro, claro. Con un proyecto todo. Lamentablemente no aceptaron, dijeron que la ganancia es mucho a FIBA, pues iban a seguir adelante con sus proyectos. Y bueno, el otro día reunido las federaciones más importantes allá en Roma la semana pasada, decidimos seguir adelante con nuestro proyecto y crear la Basketball Champions League. Así que bueno, empezaremos a ver todos los reajustes que nuestro proyecto con mucho esfuerzo, con mucha inversión hicimos, y lo vamos a poner a disposición de todos los clubes, porque el proyecto han decidido las federaciones más importantes de Europa a seguir adelante con el proyecto, y ahí estamos. Ahora vamos a rectificar, seguramente van a haber unas reuniones ahora antes de fin de año, con las federaciones nacionales, para que vean los adelantos que se tuvieron en la actualización de este programa. Y bueno, seguramente en enero volveremos a reunirnos rápidamente, porque queremos ofrecerle a los clubes estas posibilidades. Por supuesto, ¿y cuándo se empezaría a jugar, Horacio? Temporada 16-17. Y le hago una pregunta que tiene que ver con esto, no sé si esto lo han hablado con los sistemas de clasificación. ¿Se desprende de la Liga de Campeones, Liga de las Américas, la Intercontinental de Clubes, la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes una vez por año? ¿Está en los planes? Sí, por supuesto, esa es la ilusión. Lo que pasa es que queremos que intervenga también un equipo de la NBA para darle el realce que se necesita. Casualmente nosotros no teníamos problemas en América y en Europa, pero ahora con esta nueva unión que hicimos para los mundiales, entre Oceanía y Asia, se está intentando realizar una competencia de clubes que una estos dos continentes. Queremos de alguna manera ver cómo podemos solucionar el tema de clubes de África, porque queremos hacer una liga mundial, pero que participen todos los, claro, los que tienen que participar, inclusive la NBA, ¿no? Claro, es una buena medida. Y la otra pregunta que se entrelaza con esto es, ¿cómo están las relaciones hoy con la gente de la NBA? Porque ellos no van a abrir ventanas para las clasificaciones, han sido reticentes en los últimos años con el hecho de entregar los jugadores a las distintas selecciones? ¿Cómo está llevando FIBA adelante las negociaciones para tratar de que esas pequeñas ripideces o esas diferencias que podía haber con la NBA se vayan subsanando, ¿no? No, con la NBA estamos en una excelente relación, aún más. La NBA participa dentro de la mesa de discusiones nuestra, el miembro del Buró Central y de Comité Ejecutivo es Marta Thun, que nosotros los cambios, cuando hemos hecho los cambios de estatuto, uno de los objetivos era ser más participativo, y directamente en el Buró Central hubo un puesto directo para la NBA, como así también para los jugadores. Empezamos con eso. No es que vamos a cerrar ahí, sino que vimos que en este momento se daban las condiciones para la NBA y los jugadores, y más adelante haremos más participación, serán los clubes, representantes de los clubes, de las ligas nacionales o de las ligas internacionales, ¿no? Y con la NBA estamos en una relación excelente, con nunca tuvimos problemas, tuvimos un contrato por 20 años que se gestó en el año 89, que se materializó en el año 92, cuando empezamos en Portland y luego en Barcelona. Es decir, que nunca tuvimos problemas con ellos. El problema que hay, que mucha gente no lo entiende, es que hay algunos problemas de franquicia con los jugadores. Pero eso es el tema de que no querían prestar, obedecía que los jugadores necesitaban más descanso, no podían realmente cumplir toda la temporada, y bueno, con este nuevo sistema van a tener descanso que se merecen los jugadores. Es decir, que ese tema la NBA está muy contenta. Lo que sí no podemos eludir el tema de que en febrero y en noviembre no van a prestar los jugadores porque están en plena competencia, y esto va a tener un proceso, como ocurrió alguna vez que no querían jugar los torneos mundiales y los preolímpicos y las olimpiadas, pero bueno, cuando empezaron a perder, después ya empezaron a hacer entrar los jugadores profesionales en las competencias de FIBA. Es un proceso, pero ellos están muy contentos con el sistema, lo han expresado públicamente, pero bueno, hay que ver eso, tenemos que tener tiempo. Nosotros, y vislumbra, Horacio, que esta postura puede llegar a cambiar, al menos independientemente de que sea su ilusión de que esto cambie y que los jugadores NBA puedan participar de las eliminatorias hacia los mundiales y hasta los torneos internacionales en FIBA. ¿Usted vislumbra que en algún momento esto, con el tiempo y con buenas gestiones, se pueda llegar a modificar? Yo creo que sí, lo que pasa es que, bueno, las decisiones las toman independientemente de cada franquicia, y ese es un problema que hay, que existe, ¿no? Como que cada vez los dueños van cambiando, son gente más joven, pero tenemos mucha fe, tenemos mucho optimismo, pero bueno, pero no nos preocupa ahora, porque eso le va a dar oportunidad a todas las federaciones nacionales, con todas las bondades que se le dan en este nuevo sistema, porque FIBA se ha desestructurizado bastante, se va a quedar solamente con la Copa del Mundo, y todo lo que se lograba por los torneos preolímpicos, por los premundiales, por la televisión de los preolímpicos, los premundiales, eso se le va a dejar a las federaciones nacionales para que ellos hagan su propio mercadeo, su propio trabajo de sponsorización, y toda la televisión va a quedar para ellos para poder sufragar todos estos gastos que va a tener. Además, FIBA se va a hacer cargo de todo el seguro de los jugadores, así que va a haber un apoyo bastante grande. Es un tema que el fundamental es jerarquizar cada vez más nuestro campeonato mundial, que todos los jugadores quieran ir a nuestro campeonato, porque cuando empieza el sistema de clasificación, no solamente van a jugar por entrar a un mundial, sino también por entrar a una olimpiada, porque los mejores del mundial van a ir directo a las olimpiadas. Entonces, bueno, hay un montón de temas. Pero lo que más necesitamos nosotros es desarrollar más el básquetbol en todo el mundo, y con esta posibilidad que se le va a dar a todas las federaciones de jugar como local, 6 partidos de ida y 6 partidos de vuelta, le va a poder, si trabajan bien, obviamente, que eso, para eso queremos nosotros ayudar a las federaciones nacionales, si trabajan bien van a poder ayudar con ese efecto multiplicador de jugar en casa, desarrollar más el básquetbol del país, y vamos a tener más jugadores, y van a tener la oportunidad de tener mucho más jugadores que la federación en todo el mundo. Claro. Estamos hablando con Horacio Muratore, tucumano, contador, expresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, presidente de FIBA Mundo, ni más ni menos, un argentino presidente de la entidad más importante que rige los destinos de FIBA. ¿Cómo ve FIBA? Te saco un poco del ámbito mundial, si bien es cierto que también está incluido, pero ¿cómo ve FIBA el proceso de la intervención de la Confederación Argentina de Básquetbol, y más estando vos tan cercano a todos los personajes que están interactuando en este momento en la Confederación Argentina de Básquetbol. ¿Y cómo ves este traspaso, no, o esta transición, ya que Federico Susbieles ha pedido, o ha llamado a una reunión extraordinaria para el 22, donde seguramente habrá elecciones y bueno, también se aprobará o no, eso se verá en ese momento, digamos, los nuevos estatutos de la Confederación. ¿Cómo estás viendo este proceso y el desarrollo de la actuación de Federico Susbieles? Bueno, lo estamos viendo bien, porque nosotros, cuando se ha producido este problema, hemos reunido con el Ministerio, hemos hecho una idea de ayudar a trabajar en forma conjunta, que se vuelva a la institucionalidad, a la Confederación Argentina. Muchos decían que por qué no lo habíamos desafiliado. Yo creo que no se daban las condiciones para que se desafile en ese momento la Federación, porque fue un proceso decidido por el Ministerio de Justicia de la Nación, y estábamos al tanto porque nosotros hemos puesto a Eduardo Bassi como una persona decisiva que esté colaborando en este nuevo proceso. Así que ya ha llegado el mismo, que para el día 22 lo que esperamos es que todo pase de la mejor manera posible, siempre con un sentimiento institucional, que vuelva a la institucionalidad, a la Confederación Argentina, y pueda tomar el rumbo que se merece una institución que para FIBA es importante, porque para nosotros Argentina es una de las federaciones líderes en todo el mundo, ¿no? Así que esperando que todo se desarrolle de la mejor manera, y en lo personal espero que se puedan unir la gente y trabajar en forma conjunta por el bien del básquetbol argentino. Van a estar con los ojos puestos sobre la reunión que se va a llevar a cabo el 22, y están colaborando de alguna manera o en alguna medida con la presencia de Eduardo Bassi en el cambio o en la reforma de los estatutos. Bueno, la verdad que a nosotros los estatutos no nos ha llegado el cambio a FIBA. Le hemos preguntado a Federico ha dicho que lo va a presentar. Siempre lo que nosotros le habíamos pedido, que sirva el nuevo espíritu de FIBA de ser más participativo, por supuesto a su justa medida y de acuerdo al análisis y decisión que tomen las federaciones del país, ¿no? Así que para nosotros sería muy bueno que sean los estatutos más participativos y que se adapten a la realidad del básquetbol en estos días. Y por ejemplo, usted con su experiencia, si hoy se pone a contar y encuentra que en una elección a presidente de CABA hay 6, 7 integrantes que pretenden ser presidentes de la Confederación Argentina, ¿qué lectura le hace? Bueno, cada uno tiene sus derechos, pero creo que hay que hacer de poner actitudes cuando hay un sentido de unión. Creo que lo que están haciendo ahora es reunirse para tratar de clarificar el tema y de unificar criterios. Ojalá que eso tenga, creo que lo mejor que le puede ocurrir. Ahora, si hay 6, 7, bueno, obviamente tienen todo su derecho de serlo, pero creo que llegado el momento, la gente de las federaciones tienen que elegir a la persona más adecuada para poder manejar el básquetbol de una federación que, como te digo, es el líder en el mundo, ¿no? ¿Y cómo vería en el caso de que Susbieles se presente a la elección y sea un posible candidato de acuerdo a la gestión que hizo Federico? Bueno, por eso digo que las federaciones tendrán que aceptarlo y ojalá que se llegue a un acuerdo, no sea Federico, sea quien sea los otros candidatos. Yo todavía no he visto que Federico se haya lanzado públicamente a la candidatura. No. Yo creo... Sí. No, te decía Matías Traversa que no. Le decía que no. Que no se lanzó a la candidatura. Okay. Digo, teniendo en cuenta lo que usted decía. Todos tienen derecho, pero las federaciones tendrán que ser inteligentes y buscar a la persona más adecuada para que maneje los destinos futuros de la confederación. ¿Hay algún candidato o hay algún dirigente o hay alguna federación que esté, que vos digas, esta federación no está capacitada, este candidato no está capacitado o no? Bueno, lamentablemente creo que no existe un mecanismo para analizar ese tema. Creo que es de un análisis subjetivo de toda la gente, claro, que va a intervenir en una asamblea, ¿no? A lo mejor haya que hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en FIBA cambiar todos los estatutos, hemos sido más democráticos y en cada federación del mundo puede, como me ha pasado a mí, mi federación argentina tuvo que proponerme la presidenta de FIBA. Pero luego pasan por un panel de nominación que hace un estudio exhaustivo de las cualidades de cada candidato, hace un informe que no es que sea excluyente, que diga, bueno, nosotros queremos a este, no, sino que da la posibilidad de un aconsejamiento al Congreso Mundial y puede o no tomarse, pero por lo menos pasa por un análisis de, y un veto probable si hay algún problema que pueda tener algún candidato, ¿no? Claro. ¿Va a estar la semana que viene en Corrientes por el tema de las finales de Liga Sudamericana? Sí, voy a ir porque, bueno, vos sabés que cumple 20 años la Liga Sudamericana y como yo la he creado, le han puesto Copa a Horacio Muratore. ¡Vamos todavía! Vamos, Gallego. Tengo que entregarla. Vamos. Tenemos que ir, tenemos que ir. Tenemos que ir acá a ese momento, tenemos que ir. Bueno, entonces nos vemos allá, va a ser un gusto. Seguro. Horacio, están, a ver, porque me perdí con esto. ¿Están ya las sedes de los repechajes de los para los Juegos Olímpicos ya determinadas? ¿Cuándo se va a decidir, si es que no se decidió? No, sí, se va a decidir el día 19 de enero, según el Comité Ejecutivo, las tres sedes, hay 5 candidatos por Europa y una y Filipinas, vamos a tener que tomar 3 candidatos, México, Irán, Israel y no me acuerdo qué otro más, se bajaron. Tenemos 3 candidatos que han sido clasificados, 4 candidatos que han sido clasificados directamente y 2 que no han sido clasificados, como el caso de Alemania y Turquía, que están pugnando por la sede, ¿no? Claro. Así que, bueno, ya se presentaron todos los papeles, están todos en sobre cerrado, pero han cumplido todos estos 6. Así que, bueno, esperando el 19. Y luego el sorteo de la sede se va a realizar el día 26 de enero, también allá en la sede de FIBA, donde se va a sortear dónde juega cada equipo. Ah, ok. Y en el femenino quedaron 2 equipos, no más, Francia y España. Se va a decidir el día 19 dónde se va a jugar. Y luego también el sorteo de las 2 zonas internas de cada, porque es una solo repechaje, pero con 2 zonas, se va a hacer el sorteo también el día 26 de enero. Bueno, buenísimo, Horacio. Nada, gracias por el contacto, gracias por esta charla. Te agradecemos muchísimo. Nos estamos viendo, Dios mediante, a la vuelta de la final de la Liga Sudamericana, una vez que San Martín haya completado su primer partido frente al CEU en Brasilia. Ojalá nos podamos ver ahí en Corriente. Un abrazo enorme, Horacio. Bueno, un abrazo para vos, para todos los muchachos, para Matías y todos los demás. Gracias por hablarme. Un abrazo grande. No, gracias a vos. El cariño, lo respeto, como siempre, Eduardo. Un abrazo. Horacio Muratore, presidente de FIBA, de FIBA Mundo. Qué carrera que hizo, ¿no? Madera.